Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 9 de marzo. Los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT han convocado para hoy una asamblea de trabajadores y trabajadoras del sector de la piel. Dará comienzo a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. En este encuentro se va a explicar a las personas asistentes los contenidos de la plataforma entregada a la parte empresarial en la última reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo de piel marroquinería. La delegada sindical de UGT, Tamara García, ha realizado hoy en Radio Ubrique un llamamiento a la participación en esta convocatoria. Como bien has dicho, pues el martes se entregó la plataforma a los empresarios y queríamos ya darle la plataforma a los trabajadores y queríamos hacer un llamamiento para que esta tarde acudan todos los trabajadores y trabajadoras a la asamblea de Francisco Fatou a las 7 de la tarde. Que salen un poco más tarde de trabajar, no pasa nada, seguramente estaremos allí para todas las preguntas, para todas las opiniones, para que vean la plataforma, que la miren, todas las cuestiones que tengan. Hemos intentado cerrar mejoras sociales y económicas las mejores que hemos podido y queremos ya hacerla pública ante los trabajadores, que son los que tienen que saberlo, la verdad que sí. Y por eso este llamamiento de que acudan todos los marroquineros y marroquineras del sector de la piel, que es una cosa muy importante que tenemos en nuestro pueblo. La plataforma, la verdad que la hemos intentado trabajar lo mejor posible con UGT y hemos intentado hacerla lo mejor posible. Y también animo, ya que ayer fue 8 de marzo, quisiera decir que hemos podido dar un pasito más adelante. Tenemos más igualdad. Ahora mismo, mira, yo misma estoy hablando que soy mujer, ya hay delegadas en la empresa, gracias a Dios somos cuatro mujeres las que estamos negociando sentadas en la mesa del convenio de la piel y animo a todas las empresas que no tengan delegados o representación que se animen, que sus compañeros la van a apoyar, nuestros compañeros siempre nos han apoyado mucho, venga, mujeres, que haya una igualdad entre todos, y la verdad que es un pasito más que estamos dando. Que ya cuando una vez la plataforma se entregue esta tarde y los trabajadores pues sepan todos los puntos, sobre todo los más importantes, pues ya si hay que profundizar en la radio o lo que sea, pues para eso estamos yo o cualquier compañero de los nuestros. De que hay gente que sale más temprano, gente que sale más tarde. La que sale temprano las quiere temprano, el que sale tarde las quiere tarde. Esto se alargará porque para explicar todos los puntos de la plataforma no se explican en 5 minutos. Por eso, que quien vaya saliendo de trabajar, que salga un poco más tarde, que se vaya acercando, no pasa absolutamente nada, allí vamos a estar. Y lo que queremos es la opinión y el respaldo de la gente. Todas las opiniones cuentan, porque hemos sido a lo mejor, vamos a poner, 11 cabezas pensantes, pero si somos 1.000 cabezas que pensamos, ¿sabes? Y cada uno puede aportar su granito de arena y coger el grano más gordo. Entre todos juntos vamos a hacer más. Cambiamos de tema. La delegación de la ONCE en Ubrique informa que el pasado viernes el agente vendedor José Antonio Rodríguez García repartía en Ubrique un premio de 100.000 euros, además de 35 cupones agraciados con 300 euros cada uno, hasta un total de 10.500 euros más. Correcto, que el 12.298 con su serie 090 nos ha dado un premio de 100.000 euros, cosa que también pasó hace una semana con otro compañero que también nos dio este regalo, este premio, ¿no? Y la verdad que Ubrique, los ubriqueños y ubriqueñas están de suerte, porque parece que la suerte está por aquí, está por la zona. Tosendera Rodríguez García, este compañero bueno lleva poco tiempo con nosotros, pero ha empezado muy fuerte. Este chico trabaja de lunes a viernes, y bueno, pues no lleva con nosotros ni un año siquiera. Comenzó en junio del año pasado y la verdad que un compañero muy querido aquí en el pueblo y muy apreciado, y la verdad que vende aquí en la unidad de Cortes la verdad que un señor bueno que viene trabajando muy bien con nuestros productos, ¿vale? Un señor que, vamos, que tiene muchísima ganas y con muchísima fuerza. El premio es importante, son 100.000 euros, que afortunada que le haya tocado, bueno, pues la verdad que tiene que estar muy contento, sobre todo bueno si sabiendo que también hace poco también ha tocado otra vez el premio aquí, ¿no? Como he dicho antes, Ulrike está de racha y parece ser bueno que todo esto conlleva, bueno, porque oye, ahí estamos todos ilusionados y con ganas de que pueda caer ese premio, ¿no? Un premio de 100.000 euros, que no es poca cosa, ¿eh? Entonces, bueno, que es un premio bastante importante para la localidad. Bueno, nosotros haremos una última constancia de que haya aparecido, porque normalmente esto lo suelen hacer a través de una entidad financiera. Cuando se imprime así, y aquí de momento no tenemos constancia. O igual hacen con directamente con la central en Cádiz, aquí desconocemos si ha aparecido o no ha aparecido. Todo eso, bueno, en total se ha repartido pues 10.500 euros en esos cupones, más los 100.000 euros. Cosa que, como ya hemos comentado, la semana pasada otro compañero, que me genera, también dio pues este premio. Esto está Ulrike de racha. Porque, bueno, así ha sido las cosas del destino, ¿no? Que nos permite, bueno, que tengamos a un ubriqueño o una ubriqueña, pues le ha tocado este premio tan suculento, ¿no? La verdad es que, digo, sobre la 11 estamos ahí y seguimos dando premios, seguimos dando ilusión, que es lo que realmente importa, y que los ubriqueños y ubriqueñas, bueno, pues estén orgullosos de comprar nuestros productos. Cosa que desde esta dirección, bueno, pues agradecemos esa colaboración que tienen para con nosotros, para que podamos seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, que es dar servicios. Y también, bueno, por las personas diferentes a través de nuestra fundación, pues a otro tipo de discapacidades, esa apertura que tenemos a esa gran reinversión que hacemos en la sociedad nosotros actualmente, ¿no? Por otro lado, el delegado de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha realizado hoy balance sobre el desarrollo del Carnaval de Ubrique 2020, que quedaba clausurado en la jornada de ayer domingo. Pues nos quedamos con la alegría que vuelven a dar los ubriqueños en nuestro carnaval. No ha habido ningún tipo de problema, con lo cual, pues, para nosotros un carnaval bastante satisfecho y la verdad que sin ningún tipo de problema es una alegría para nosotros. La organización, que es bastante complicada, 4 fines de semana, cada uno con una organización totalmente distinta, en distintas zonas también de la localidad, pero bueno, se organiza ya con bastante tiempo, se tiene más o menos todo bastante controlado, no hay ningún percance y ningún tipo de problema, con lo cual disfrutan todos los ubriqueños y las personas que nos acompañan, y ya nosotros a raíz de ahí pues nos ponemos a trabajar ya en el Carnaval 2021. Las distintas reuniones que tengo con las agrupaciones del carnaval son con los que acordamos la fecha de las distintas fiestas gastronómicas, presentación, choriza y demás, pues lo cerramos entre ellos, y casi siempre hasta ahora en las 5 ediciones del carnaval que hemos organizado ha habido un consenso bastante positivo y más o menos pues se cierra así siempre. Como bien sabes, que sobre gusto están los colores. A uno le gustará la fecha de siempre, que he metido todo en febrero. A otro le gustará otra fecha para potenciar algo. En este caso, pues, este año ha coincidido en la Soriza, ha coincidido en medio de un puente bastante, bastante interesante. Y hemos comprobado muchas personas que se han desplazado aquí a Ubrique para poder disfrutar de nuestro pregón y de nuestra Soriza. Con lo cual, hay gusto de todos, en este caso, de todos los colores, como se suele decir. El concurso de disfraces, todo preparado durante la semana. Salida desde Fernando Gavirán, como todo el mundo sabe, desde la calle Fernando Gavirán, en este caso Plaza de la Estrella, hasta llegar aquí a la Plaza del Ayuntamiento. Después con la orquesta, la gente pues disfrutó de un buen rato de música, y ayer domingo pues con este caso pues con el entierro de la patacabra, que también lo tienen, que son ya muchos años los que Leandro lleva organizándolo, nosotros colaboramos con él en todo lo que necesite él en cuanto a logística, pero bueno, todo también bastante trillado y sin ningún tipo de problema. Se pudo disfrutar de los dos eventos bastante bien, con gran cantidad de aforo y sin ningún tipo de incidencia. Los ganadores eran las cuatro modalidades, y el jurado, pues, como todos los años, según me comentaron, pues lo tuvo bastante complicado, y otra vez más pues le damos las gracias a las personas que se prestan, en este caso pues a las tres personas que se prestaron para hacer este fallo de este concurso, y la entrega de premios pues aquí en la Plaza del Ayuntamiento, que también pues todos los ganadores se quedaron bastante contentos, y el que no ganó, pues nada, se le agradece desde aquí el participar, y esperemos que el año que viene le toque a ellos ganar. Ya en el apartado dedicado a la información plenaria recogemos hoy el informe presentado en la última sesión ordinaria por la delegada de Personal y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén. En mi concejalía de personal decí que seguimos todavía con el plan de cooperación local. En el plan de cooperación local actualmente, de los 28 proyectos que se solicitaron, han finalizado por completo 9, 2 pertenecen al grupo joven, perdón, 6 al grupo joven, 2 al grupo de entre 30 y 44 años y 1 al grupo de más de 45. Los otros 19 restantes están en las distintas fases y concluirán en el 30 de junio de 2020. Hasta el momento, de las 77 contrataciones han finalizado la relación laboral 21 personas. Y el resto pues terminará, como ocurre con los proyectos, pues de forma paulatina hasta el 30 de junio de 2020. Siguen también en vigencia el programa de experiencias profesionales para el empleo, lo que conocemos como EPES. A día 20 de febrero había 59 prácticas entre las finalizadas y en curso. Hay 42 prácticas finalizadas y 17 en curso. Y desde aquí, pues animar a las personas que estén interesadas en poder optar a estas experiencias profesionales que se acerquen a Andalucía Oriente y pregunten por la técnico de este programa. Los requisitos, bueno, lo repito una vez más, tener titulación universitaria, de formación profesional o certificado de profesionalidad, no haber transcurrido más de 2 años desde la finalización de estos estudios o desde el pago de las tasas, no tener más de 3 meses de experiencia en la ocupación de la práctica y no hay requisitos de edad. Las empresas interesadas pues tienen que ser empresas que no sean públicas. En lo relacionado con la bolsa de empleo, la última actualización de las contrataciones por la bolsa se realizó el 21 de febrero y las categorías, el orden de cada categoría es el siguiente: el peón de obra número 43, pintura de edificios públicos y señales horizontales de tráfico número 23, conducción de vehículos municipales va por el número 12, limpieza de edificios públicos por el número 120, ordenanza mantenedor de centros educativos va por el número 11, vigilancia y mantenimiento del yacimiento arqueológico Curi va por el número 13, vigilancia y mantenimiento del parque Rafael Alberti va por el número 10 y ordenanza conserje de la Escuela Municipal de Música va por el número 5. Recordar que este listado está disponible en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ubrique, así como en el portal de transparencia que se va colgando cada una de las actualizaciones que hay en la bolsa. Las contrataciones que se han realizado entre el 27 de enero del pasado año y el 24 de febrero de este año es de 7 limpiadoras por la bolsa social, un conductor de vehículos municipales por la bolsa social y por oferta al SAE 2 peones para el Profea y 1 peón para electricidad, en total 11 y 5 agrarios. En relación a la Concejalía de Medio Ambiente, decir que se han registrado 5 avisos en el GECOR y que todos se han terminado y que, o sea, han concluido esos 5 avisos. Y en el programa de desratización, desinsectación y desinfección lo hace, como es conocido, la empresa Atisa. Se han realizado 4 intervenciones, de las cuales se han revisado 227 puntos diferentes en nuestro municipio. Ya dentro del ámbito cofrade, hoy lunes tendrá lugar el Vía Crucis con la imagen del Santísimo Cristo del Calvario, desde la ermita del San Antonio hasta la ermita del Calvario. La salida se ha fijado a las 8:30 tras la celebración de la Eucaristía. Sí, ya está todo preparado, lo trasladamos el sábado para abajo, ya estuvieron los que están encargados de poner las flores, ya está la imagen allí en San Antonio preparada nada más que para el culto de esta tarde y sacarlo en Vía Crucis. Hemos hecho siempre Vía Crucis, lo que pasa es que se hacía lo que era dentro del templo y incluso salíamos lo que es al patio, la terracita que tiene allí el templo. Pero ya don Roberto decidió de que lo hiciéramos con el Cristo del Calvario, él fue el que nos dio la iniciativa de que lo cogiéramos y desde entonces pues lo estamos haciendo, que por eso este año es el segundo año que va a salir lo que es a la calle. Dicen que hace 60 años lo hacían, Vamos, yo no había nacido, no sé. Vamos, dice que lo hacían, ¿no? Pues nosotros queremos lo que es recuperar raíces antiguas de nuestro pueblo, ¿no? Uh-huh. Pues entonces por eso lo hemos querido de hacer de esta manera. Pues porque un viernes no puede ser, el viernes lo va a sacar el nazareno, no puede ser. Pues. Y además que tenemos marzo muy pillado. Cuando nos juntamos con Roberto, los hermanos mayores, decidimos todos los días de todos los actos que hay en Semana Santa. Como la Semana Santa viene muy cerca este año, ¿no? Pues estamos pillados un día con otro y casi todos los días tenemos algo. Cuando no hay un acto de hermandad, hay un acto de la parroquia. Cuando no hay una reunión, ahí siempre estamos pillados. Que no tenemos muchos días para escoger las cosas, es lo que te vengo yo a decir. Pues la misa comenzará a las 8 de la tarde y seguidamente antes, porque la misa no se concluye, entonces desde San Antonio a las 8 y media aproximadamente. Sí, sale cuando sobre las 8 y media por ahí ya empezaremos lo que es el Via Crucis. Saldrá desde el San Antonio, patio San Antonio, correrá hacia la calle Torre, hacia el Piñón de la Becerra, correrá hacia la calle Concejo, subirá a la calle Peligro, llegará hasta arriba, hasta la plaza 28 de Febrero, el carril. Carril seguirá hacia adelante hasta salir el Piñón del Caldereto, uh-huh. Y del Piñón pues iremos por la parte de atrás del Calvario hasta llegar a su ermita. Y claro, yo creo que va a acompañar a la gente, porque como te estaba diciendo antes, que tiene mucha devoción, lleva muchos años en el pueblo también y esperamos también que lo acompañe, vamos, de acá. Pero usted sabe que también quiero ver, que ahora es la que hay, pero uh-huh. No es que no hay otra opción. Pero vamos, que nosotros esperemos que lo acompañe. Es una hora muy buena, es una hora temprana. ¿No? Nosotros creemos que sobre las 10:15 como mucho, estará terminado lo que es el acto del Via Crucis, porque tampoco uh-huh. Es un Via Crucis muy largo, no son tampoco unas que no ha decidido nuestro párroco don Roberto. Una última cuestión antes de finalizar. Mañana martes el nadador malagueño Cristian Georgenel visita nuestra localidad para mantener un encuentro con el alumnado del IES Los Remedios. Cristian Georgenel es uno de los nadadores de larga distancia más destacados en el ámbito internacional, el cual, una vez superada su etapa de competición a alto nivel, ha puesto en marcha el proyecto Brazadas Solidarias. A través de esta iniciativa ha llevado a cabo retos extraordinarios a lo largo del mundo, como cruzar a nado el Canal de la Mancha, el Estrecho de Gibraltar o el Estrecho de Cook, o realizar una doble vuelta a nado a la isla de Manhattan. A través de estas actividades deportivas se quiere llamar la atención sobre la situación de pobreza y exclusión social en la India rural, colaborando de esta forma con la Fundación Vicente Ferrer. La conferencia de mañana está dirigida al alumnado de tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato de IES Los Remedios y dará comienzo a las 12 del mediodía para dar a conocer todas estas iniciativas solidarias. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.